Bueno, estamos acá en la PCA de Furilovche, con las ñañas presas políticas mapuche. Ellas se encuentran todavía en huelga de hambre, están solo consumiendo líquidos. Ahora les permitieron las visitas, así que bueno, por eso pudimos arrimarnos acá. Vamos a conversar con dos de ellas, con Andrea. Andrea y con Débora. Marmañaña. Mari Mari Compuche, Mari Mari, Mari Mari Compu Lamien, Compu Lonco, Compu Pichicache, Andrea Despoca Ñuqueo, Pinguenta Inche, presa política mapuche en huelga de hambre, injustamente encarcelada. Estamos, bueno, desde el día martes detenidas, prácticamente negándonos los derechos básicos como poder hablar con nuestra abogada. Tuvimos que dar pelea en cada cosa. Trasladadas con un maltrato y con una, no sé, parecía la época de la dictadura. No nos decían a dónde nos llevaban, esposadas, como si fuéramos tan peligrosas y requisadas, con una cantidad de ¿cómo se dice? Gente, camiones, motos, o sea, con una caravana de fuerza de seguridad de diferentes colores que nos acompañaban y escoltaban, que realmente nos quedamos maravilladas de cómo. Del montaje que es todo esto, primero y del mal manejo de esa orden de allanamiento que terminó en desalojo. Hoy las abogadas nos decían que no, que eso no corresponde, digamos, lo que se hizo. Está militarizada, sabemos que está militarizada el territorio del territorio de Lafken Huincul Mapu. Y bueno, y nosotras estamos acá recién recibiendo novedades. Al sexto día de estar, quinto día de huelga de hambre, y estamos desde el martes detenidas, incomunicadas, sufrimos cantidad de humillaciones, de vejaciones, de tantas veces que nos hicieron desnudar. En un día fueron cuatro veces, nos trasladaron por diferentes alcaidías, unidades, hasta llegar a un penal, el penal de Ezeiza. Y la verdad que también sabemos que esto es una causa, es política, es persecución al pueblo mapuche. La ñaña, Marmay ñaña, Débora. Mari Mari. Bueno, si nos querés contar cómo fueron tus días, cómo están haciendo ahora en la actualidad. Sí, bueno, más o menos ahí lo que contó la Lamien, hemos vivido todo eso, y quizás agregar solamente que, bueno, o sea, el Estado habla de terroristas o de terrorismo. Y nosotras la verdad que no sabemos de lo que está hablando, y lo que nosotras entendemos es que el Estado es el terrorista, que todo lo que estuvo haciendo fue para causar terror, las torturas y bueno, todas los traslados compulsivos, las amenazas de muerte, todo lo que más o menos igual ahí comentó la Lamien, y bueno, otras cosas más que hemos vivido, pero igual que estamos firmes, estamos eso, con mucho Feyentún, con mucho Nehuén, y bueno, y que recién ahora estamos pudiendo comunicarnos con el afuera, empezando a enterar de las cosas que están haciendo, y queremos agradecer un montón todo eso, toda esa ayuda que hemos estado recibiendo. Bueno, porque nosotras quedamos con lo opuesto, así que agradecemos mucho la ayuda, las manifestaciones, bueno, todo lo que está haciendo nuestra gente y bueno, la sociedad consciente. Pedimos igual que sigan ahí manifestándose, que sigan con ese Nehuen, que bueno, que no bajen los brazos igual afuera, que nosotras no lo estamos bajando acá adentro. Así que igual que no bajen los brazos, porque esto igual no es solamente por nuestra libertad, digamos, exigir nuestra libertad, sino que es también para que se desmilitarice la zona, que se desmilitarice el territorio, y es también para todo nuestro pueblo. Esto es una lucha para todo nuestro pueblo. Así que bueno, no bajen los brazos igual ahí, sigan ahí mandando ese Nehuen, manifestándose, difundiendo, hagan todo lo que sea posible, que eso igual se siente y lo necesitamos en este momento. Levántese ahí, Puel Mapu, despierte. Bueno, Feikai.